Ay, Jandra, siempre estás en mi mente. Cuando no te veo, mi mundo es gris. Tu cuerpo es un manjar que quiero probar. Solo déjame entrar. Tu cuerpo es arte y deseo. Aún no lo sabes, me ignoras. Quiero hacerte el amor. Llévame a tu cama, que mis manos recorran tu cuerpo, tu boca, mi miembro. Vamos a alucinar. Alejandra, Alejandra, tu piel es arte, tu cuerpo belleza. Tu sonrisa, seducción ardiente, tu voz, droga que me pierde. Tu cuerpo belleza, tu sonrisa seducción ardiente.